12:30 en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Por delante. Editorial de lunes, puede. Pactos tácitos que tengo con vos, que los hago medianamente expresos, qué sé yo. En general los hacemos temáticos. Los lunes, por ahí mezclamos un poquito salpicón que viene a ser por varias cosas. Imposible no hablar un cachito del fútbol, digo, ¿no? Sábado y domingo, unas jornadas muy particulares. Una reflexión muy rara, muy traída, digo, que no tiene nada que ver. Digo, fue, bueno, raro que gane un equipo con tan poca hinchada, digo, ¿no? Qué sé yo, digo, nadie estará muy ofendido, pero, ¿no? Es decir, tampoco nadie estará en contra, pero estará en contra, no sé, por lo Grondona, qué sé yo, me parece raro. Poca cosa, poco, pero bueno, felicitaciones, un equipo que llegó prolijamente. El ascenso de River, por cierto, un alivio para todos los que venimos de ahí, el alivio para San Lorenzo, una chance más, una vida más en términos informáticos. La transmisión de fútbol para todos, ¿por qué no? No es decir que todo el mundo pudo ver, que todos los argentinos, bueno, pudieran ver esto, esa circunstancia única en la casa, por TV abierta o con un piquito de cable, pero con la TV abierta te rebuscabas muy bien, porque tenías tres o cuatro partidos más grandes, y aparte de todas las conexiones. La verdad que es un esfuerzo muy grande, es algo muy lindo, hace unos años no se conseguía, es un bien cultural, un bien de comunicación, un bien de todos. Vengo de una charla conversando y digo, a veces cuando se habla de los medios de comunicación, en especial de los audiovisuales, se los entronca absolutamente con el periodismo, ¿no? O sea, los medios audiovisuales y el periodismo. Yo digo, el periodismo es un... Digo, la transmisión de fútbol es periodismo ahí, en algún sentido así, pero más o menos, digamos. Dicho con respeto, no es que no haya cronista, no es que no haya un esfuerzo de información. Digo, y el resto, digo, ¿cuántos tienen los medios audiovisuales de periodismo, algo o cosa parecida? ¿Y cuántos tienen de muy otros temas y servicios de comunicación? Digo, no podría existir Canal 13. Digo, ¿cuánto tiene Canal 13 de Ideas del Sur y de Polka y cuánto de información, por ejemplo? Ahora tiene La Nata, está bien. Y ojalá cunda el ejemplo, digo, pero... No hablo específicamente de los contenidos de La Nata, sino un programa, ¿no? Un programa de televisión abierta, con periodismo, está muy bien. Con una intención de concitar mucho público. Si uno hace una traza, digo, y dice 15 años para atrás, Canal 13 y Telefe, los dos canales, ¿cuánto periodismo tiene? ¿Cuál es el proyecto de comunicación? No, dice Ideas del Sur, Polka, eso Canal 3, ¿no? Digo, si uno cuenta la historia, está bien. Ahora, son proyectos de comunicación, no tiene otra cosa. ¿Está mal? No, no, está bien. Digo, los medios gráficos todavía tienen, igual tienen, tío, tenemos mucho de eso, pero ponele que todo se deja un poquito a lo editorial. Pero los medios audiovisuales tienen muchas otras cosas, ¿no? La música, el espectáculo. En terapia, digo, la televisión pública es solo 678. Digo, la televisión pública tiene, ¿no? Tiene 678, un proyecto periodístico interesante, tiene Visión 7, tiene los noticieros. ¿Y en terapia qué es? ¿Y el fútbol para todos qué es? Este, todo eso es teleteatro, sí, de ciclo. Yo vi El Paraíso, otros no vi, ¿no? O sea, ¿cómo llamarle de la chica, este, de la mujer? De la chica restituida, sí. las hijas de desaparecidos, sí, sí, no me acuerdo. Sí, bueno, no importa, sí. No importa, digo, que yo, digo, El Paraíso, esa serie, digo, esas series, ¿no? De relativamente pocos episodios, que solo se pueden hacer ahí. ¿Qué canal? Son proyectos interesantes, ¿no? Pero, digo, no son otra cosa, ¿no? Son proyectos de comunicación, qué sé yo, digo yo. En cualquier caso, y volviendo a esto, y también una asociación libérrima. Qué bueno que se haya hecho eso. Y qué bueno, por ejemplo, si la próxima vez la gestión es mejor, digamos, ¿no? O sea, si se hace mejor todo, ¿se podrá hacer? Sí, seguro que sí. Digo, gran desafío para el gobierno, ¿no? Grandes medidas y después la gestión. En el caso del fútbol para todos, con la prestación está la gestión, el 90% de la gestión, el 80%, porque bueno, lo importante es el servicio. Y después que tenga una calidad técnica, que la tiene. Y después uno podría decir, bueno, las transmisiones, la información, esa cosa que ve el hincha con furor y que jamás hablaré, digo yo, porque no soy técnico, soy el hincha, pero digo, pero uno dice, por ejemplo, con YPF es otra historia, ¿no? Con YPF que toman la gran decisión. Este gobierno, digo, siempre, este gobierno que tiene gran capacidad de tomar decisiones, de ponerlas en práctica, de, digamos, de desafiar las resistencias, qué sé yo. Después tiene, digo, en este momento este gobierno ha producido tres grandes decisiones que después hay que llevarlas al terreno y que no son como el fútbol para todos, creo yo, ¿no? Digo, reforma del Banco Central. Bueno, está bárbaro. Bueno, ¿se va a poder cambiar el sistema financiero en alguna medida? ¿Se va a poder impactar YPF? ¿Produciremos o no produciremos? Producimos mucho, ¿no? Alguna cosa, algún atisbo por ahí viene en la columna de Restivo. El plan de vivienda. Si sale está todo bien, si se hacen el 90% de vivienda está todo macanudo, el 80%, bueno, todos sabemos, digo, y si no se hace, si no se puede, y si se trabaja, bueno. Entonces, digo, el terreno de la gestión, un enorme desafío, hay que ver. En esta semana, dos temas centrales, lo que vaya pasando en Paraguay, servirá la repulsa internacional, el peso de la repulsa, muy fuerte, muy potente, los cancilleres yendo, la invitación a Lugo, a la cumbre acá en la Argentina, bueno, las decisiones conjuntas con matices de diferencias diplomáticas de Argentina y de Brasil muy fuertes. ¿Alcanzarán o no alcanzarán? ¿Qué pasa luego con la cuestión del facto, ¿no? El gobierno de facto que queda. El ejemplo de Zelaya es desalentador, ¿no es cierto? Decía, en definitiva, Zelaya primero resistió, me parece, un poquito más que Lugo, aunque ahora Lugo parece haber vuelto a un terreno de lucha. Y de todas formas no se pudo, digo, al final hubo que reconocer al gobierno que por otra parte surgió de elecciones, que bueno, se puede, no se puede, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero de cualquier forma se toma una disposición importante, se discute mucho, hay un gran señalamiento, bueno, y digamos, un riesgo grande de los gobiernos de la región en tomar la medida. Lo último son los efectos de la enumeración, el paro con movilización del miércoles, Hugo Moyano, quiénes irán, quiénes no irán, adherirán al paro pero no estarán. Va a haber que mirar, va a haber un abanico de tomas de posiciones. Si uno escucha bien lo que dijo Juan Carlos Smith, que es uno de los compañeros de siempre de Hugo Moyano, y uno de sus emisores, de sus voceros más ponderados y más serenos, y a veces uno de los amigos dice, ¿cómo no va a ser sereno si él es de balizamiento y el otro de camionero, ¿no? O sea, digo, ¿no? Es decir, claro, Smith es un tipo muy, muy ubicado, con una buena formación, con una buena capacitación, pero también es de un sindicato chico que no tiene obra social propia, fíjate. Entonces, digo, está en una situación holgada para algunas cosas. Igual es un tipo muy educado, muy ponderado, con mucha capacidad, un gran raciocinio. Ahora, él, el otro día, cuando anunció lo bien que hizo Moyano en hacerle anunciar el paro, digamos, él dijo, jornada de paro, lucha y movilización según las características de cada cual. Después, cuando termine el asunto, se va a ver cuáles fueron las características de cada cual. ¿Qué quiero decir? ¿Quién hizo el paro? ¿Quién se movilizó? ¿Quién fue a la plaza? ¿Quién no fue? Y, ciertamente, la convocatoria miscelánea de Moyano, o sea, que va desde su núcleo duro, camioneros, trabajadores del transporte, gremios, digamos, el ex MTA y alguno más, hasta sectores de clase media, pasando, digamos, por la mesa de enlace y qué sé yo, bueno, habrá alguno que no, habrá algún sector de izquierda que vaya y alguno que no vaya. Diga, flaco, hasta acá llegamos y veremos. Esto, por lo menos ahora, empieza a insinuar la CTA de Pablo Micheli. Vamos a ver en qué termina cada cosa, pero en cualquier caso, y también todas esas adhesiones serán válidas y tienen que ver también con la disputa, con una disputa del espacio opositor. También sectores que no son moyanistas tampoco le van a dar tanto a Moyano, con, digamos, más allá del peso y del arrastre que tiene Moyano con tanta facilidad. Ese juego político va a ser interesante, yo creo también, frente a un paro como la semana pasada, que critiqué por varias razones, este me parece, digamos, que se puede discutir en términos políticos, se puede criticar en términos políticos, pero en definitiva es un paro y movilización, 24 horas, ahí sí me parece que está claro el derecho de los trabajadores, más allá de lo que puede opinar cada uno acerca de la pertinencia política. Punto y aparte, consigna consigna musical de la semana, canciones con agua, donde fluye el agua, ríos, mares, agua misma, no sé si lágrimas. No sé si... Me parece que las lágrimas las guardamos para otra vez. Agua, agua. Hay acarradas. Dejate, hay litros de canciones estas. Acordate, llamanos, proponen a las tuyas. Gaby, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Buen lunes para todos ustedes y buena semana. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. 4999-8700. También a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país. 0810-222-0870. También estamos en Facebook. Allí leemos sus comentarios, gente de a pie, y por supuesto los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-delmedio-radionacional.blogspot.com. Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional, pública, la radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Dios del baile, que resuenen tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Compañero Néstor Restivo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, buen lunes a todos. Bien, bien, escuchando tu editorial y los temas de gestión, ¿no? Sí. Y bueno, voy a hablar de alguna manera tiene que ver, porque está de visita en este momento, está, creo, en la Casa de Gobierno, el primer ministro chino, Wen Jiabao, y hay que gestionar un país con 1.400 millones de tipos, ¿eh? Así que, yo digo, no es exagerado decir que que la presidenta Cristina Fernández recibe a uno de los hombres más poderosos del mundo. Uh-huh. Es el número dos del gobierno chino, es un régimen de partido único, lo sabemos, con un presidente de mucho poder, pero un primer ministro que es el que maneja el gobierno, que maneja la economía y la política de esta segunda potencia mundial, ¿no? Uh-huh. Anoche hubo un agasajo, estuve presente porque además se celebran los 40 años de relaciones bilaterales entre Argentina y China. Vienen de más lejos, pero en el año 72 se reconoció la República Popular China. No estuve en la cena. Había muchos periodistas que fuimos a cubrir la visita. En la cena estuvo el señor Franco Macri, el señor Bulgeroni, Espadone, legisladores, todos los ministros de Cristina. 9 ministros trajo China, además fue una cosa grossa. Bueno, la comida no me dejaron entrar. No te dejaron entrar. ¿Había cordero patagónico? No sé el menú. Leí todo. ¿Ah, sí? Leí sí. La carta de vinos, sí, que son vinos. Sí, son. Había muy interesantes. No precisamente. Había toso, ¿no? Había toro viejo. de entrada, alguna cosa con algún marisco, no me acuerdo exactamente la entrada, y después había cordero patagónico que en general. Me lo perdí, mirá el, en general, la gente de ceremonial de Cancillería pone y se ve que a la presidenta le gusta, y después flan con dulce de leche. Con palitos. Y las galletitas esas con sorpresa, con un mensaje poético, también chino, ¿no había? No sé. ¿No lo diste? Desconozco. Las galletitas de la suerte. La galletita de la suerte, sí, eso. Bueno, hoy es el día fuerte porque a la mañana estuvo Wen Jiabao en el Congreso y con la presidenta van a firmar varios acuerdos. Anoche fue más que nada este show por los 40 años de las relaciones bilaterales. Una comitiva, como digo, realmente muy, muy fuerte, casi todo el gabinete argentino estaba, legisladores de la oposición también, muchos presentes, presidentes de las empresas nacionales y de parte de China, además de Wen Jiabao, el canciller chino, y 9 ministros o viceministros más. Hacía creo que 27 años que no venía un primer ministro chino. Argentina sí vino el presidente Hu Jintao hace unos años. Y el show, bueno, estuvieron Teresa Parodi, estuvo Adriana Varela, que cantó Malena, y hubo una ópera china que cantó La concubina embriagada. Y me gustaba relacionar las dos cosas, porque Malena, el tango lo conocemos, es una mujer que llora por desamor y que se embriaga, y esta concubina también se embriagaba por un desamor de un emperador de la dinastía Tang. Hay un lazo cultural. Hay muchos lazos culturales. En cualquier momento. Culturales fuertes. Hubo un show de Tai Chi Chuan, de Kung Fu, estuvo el Sexteto Mayor. Estuvo buenísimo. Cuando estaba lo de Kung Fu, el Sexteto Mayor, no, porque que no queda tenía uno. 80 años y tocaba una barbaridad. Sí, por eso, pero no le pongan a hacer. Ni siquiera una exhibición de Kung Fu, digo, no. Pregunta. Cada uno hizo un cuadrito. Claro. Folclore del Tíbet, de Mongolia, parejas de baile. La verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Y bueno, me sorprendió también la figura de Wen Jiabao, un hombre con este poder que tiene, ¿no? Bajito, muy humilde, muy austero. Y Cristina, en el mensaje que dio, ponderó sobre todo un aspecto de lo que es China hoy, que es el intento de crecer con armonía social y con equilibrio. China, sabemos, creció a tasas muy, muy altas todos estos años, 10-11%. Este año, tasas chinas, las famosas tasas chinas. La información que maneja bien. Este año va a bajar a 7.5% por producto de la crisis mundial, pero también producto que quieren equilibrar un poco más lo que ha sido el crecimiento de la costa china, los puertos, toda la modernización para algunos muy capitalista de China, y el interior que sigue siendo rural y más atrasado. La gestión de Hu Jintao y de Wen Jiabao, que termina el año próximo, después de 9 años, trató de equilibrar esto. Y Cristina justamente apuntaba, comparando con Argentina, en el sentido de decir, bueno, es importante que crezca el PBI, es importante la expansión económica, pero no a cualquier costo, que haya más armonía, más estabilidad y sobre todo más inclusión social, es lo que espera de Argentina y se siente en concordancia con lo que es China hoy. La gestión anterior en China, dirigida por Jiang Zemin, fue todo lo contrario, fue un explosivo crecimiento de la costa, sobre todo el clan de Shanghái, al que pertenecía el anterior presidente chino, que fue lo que se habla más del giro a la derecha de China. Esta gestión actual trató un poco de equilibrar esas dos cosas, dándole más importancia al interior de ese país. Es una cultura fascinante, ¿no? Es una la única cultura en el mundo, la China, que el idioma de hoy, la escritura de hoy, es la misma que hace 4.000 años. los primeros registros de las conchillas de mar, de las piedras, de los ideogramas, son los mismos que usan hoy los chinos, más estilizados. Pero es la misma, no hay otro caso en el mundo. Y esto les permite una visión de muy largo plazo, de mucha fortaleza, que de hecho hizo que China fuese el centro del mundo hasta hace 2 o 3 siglos. Así como nosotros conocemos mucho el eurocentrismo, está el sinocentrismo. Y ellos, ¿qué hacían? Con los bárbaros que venían, eran guerreros, desde luego, pero no tenían el afán imperial de otras potencias que siguieron después, sino que los cooptaban. Hasta que llegó en el siglo XIX Gran Bretaña y no pudieron con ellos, le provocaron la guerra del opio. En plena revolución industrial capitalista lo quebraron, las dinastías cayeron, vino la república y después el país comunista que existe desde el año 49. Bueno, de todo eso se habló un poquito ayer, y se habló también desde luego de la actual relación entre Argentina y China. China es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil. El año pasado intercambiaron 15.000 millones de dólares, 8.000 exportó China y 7.000 Argentina. Uno dice, bueno, bastante equilibrada. Pero Argentina lo que exporta, el grueso, son bienes primarios, materia prima, sobre todo agricultura, soja. Ahora se está tratando de exportar más girasol y sobre todo maíz. De hecho, uno de los acuerdos que va a firmar hoy Wen Jiabao con Cristina seguramente va a ser por el tema de maíz. Soja, desde luego. Y en cambio lo que exporta China es más bien manufacturas. Pero esto le está pasando a todos los países de América Latina. Algunos están muy preocupados. Brasil tiene un perfil todavía más primarizado que el de Argentina, porque exporta básicamente mineral de hierro y soja, y hay mucha preocupación. Pero Brasil, por ejemplo, le instaló en China una fábrica de Embraer, que son los aviones. O sea, hay nichos que se pueden buscar. Argentina exporta otras cosas, exporta bienes con algún valor agregado, pero de base alimenticia, vinos, empanadas. Hay una marca muy famosa que todos conocen, de marcas empanadas que se venden en China, moda, pollo, ya fraccionado en la Argentina, aceite de soja, y hay una polémica si el aceite se hace acá o se termina de hacer en China. Argentina podría y debería mejorar ese perfil de relación, pero de ningún modo descuidarla, porque China es uno, lo dijimos muchas veces acá, como parte del Asia-Pacífico, uno de los países que más crece en el mundo, y bienvenido sea. Y también es un gran inversor en la Argentina. Otro protocolo que se va a firmar hoy es el acuerdo ferroviario del Belgrano Cargas, que ya se avanzó en el 2010 cuando Cristina viajó a Pekín. Es el tren de la soja, así le dice. A China le interesa invertir ahí más de 2.000 millones de dólares, porque es un tren que tracciona carga que a ellos les interesa, pero también genera empleo, genera articulación. Hay fabricación nacional. ¿Ese tren de dónde a dónde va? De varias provincias del norte hacia los puertos de Rosario y de Buenos Aires. Ajá. Es el Belgrano Cargas. Claro. Así que maíz y ferrocarril son algunos de los que se van a crear. China acaba de poner un cohete hacia la Luna con tripulación humana. Bueno, Argentina tiene un material ahí para aportar, el INVAP, satelitar, o sea, también puede haber acuerdos en ciencia y tecnología, no es solo soja. Y Argentina debería mejorar esa ecuación, me parece, y sobre todo trabajar con el resto de los países latinoamericanos, porque por un tema de escala no puede solo Argentina. Y China está dispuesta. Yo siempre creo que las relaciones con una potencia hegemónica, China detesta que le digan que quiera ser una potencia hegemónica, pero sí lo fueron sin duda Gran Bretaña, Estados Unidos. Argentina siempre tuvo relaciones difíciles o subordinadas, en mi opinión, por las élites locales. Desde luego que existe el interés externo, pero está cómo se procesa la inteligencia nacional para tener una relación distinta con alguien que hoy por hoy parece ser el jugador número uno de la economía mundial. Bueno, de todo eso se habló ayer. Hoy siguió la relación de Wen Jiabao, primero en el Congreso de la Nación, con senadores y diputados, y luego con la presidenta. Estaban reunidos hasta hace poquito. Así que, insisto, me parece que es una relación que cada vez va a estar más presente en la realidad argentina, por las petroleras, por los bancos, por la soja, pero no solo por eso, y que hay que cuidarla y mejorarla. Me parece que esa es la síntesis. Una pregunta lateral, pero hubo durante la no me acuerdo exactamente la fecha, pero la puedo arrimar bastante. Durante la presidenta de Néstor Kirchner, sin duda, y seguramente en el periodo 2003-2005, por algún detalle que recuerdo, una avenida de chinos, que es la sí. cual se armó un desparramo, se dijo que iban a traer una cantidad gigantesca de guita, y que el gobierno presentó como una jugada gigantesca que iba a producir una cantidad de beneficios, y efectivamente vinieron representantes de muchísimas empresas. Ahí uno se enteró, por ejemplo, que esas empresas ferroviarias tienen un número de personal como provincias grandes argentinas, que es una cantidad de cosas abrumadoras. En esos encuentros en general, ¿resultaron acuerdos perdurables? ¿Fue todo, digamos, fuegos artificiales? ¿Cómo, qué idea tendrías vos que conocés el tema? Mira, no fueron fuegos artificiales. Ayer se cuidaba mucho de tirar números por esto que pasó. En aquella oportunidad se habló de 20 mil millones sí. de dólares. Fueron dos visitas. Néstor Kirchner viajó a China en el 2004 y ese mismo año viajó el presidente Hu Jintao sí. a la Argentina. Yo me acordaba que era antes de 2005 porque era Bielsa canciller, pues me acuerdo de ese. Fue justo en el 2004 sí. y ahí se estableció lo que se llama una relación estratégica, que sí. China tiene con algunos países del mundo, con Brasil, por ejemplo, con Argentina. Y se tiró ese número, hasta se decía que con esa plata se le iba a pagar al FMI sí. o se iba a saltar. En realidad no vino toda junta, pero si yo mira desde 2004 hasta hoy, en 8 años, las inversiones chinas, yo no tengo el número concreto, pero se compraron el Standard Bank, compraron la parte de Petrobras, se asociaron a Bridas, invirtieron casi 3.000 millones de dólares en este ferrocarril de cargas. El intercambio comercial, como digo, es de 15.000 millones de dólares. Cuando empezó la relación comercial hace 40 años, comparado con hoy, es 2.000 veces más hoy. Uh-huh. O sea que toda junta no. Pero como dije al principio, los chinos ven siempre a muy largo plazo, pero a muy, muy largo plazo. Y entonces me parece que ese número, ese monto, si no se llegó, se va a llegar en algún momento, porque además hay otros beneficios colaterales. Las exportaciones, como digo, si Argentina logra agregar más valor a sus ventas, eso derrama también en otras riquezas que no son cuantificables de que venga un tipo con una maleta con esa plata toda junta. Eso no existe. Me parece que se informó, como tantas otras cosas mal que ha hecho el kirchnerismo, se informó mal eso en ese momento, de una manera muy fantasiosa. Pero yo creo que ha sucedido en cuotas. Néstor Restivo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes. Mire, con respecto al paro de este camionero Moyano, bueno, uno debe pensar realmente que se ha pasado a la vereda de los poderosos, está con falta que vaya la sociedad rural, porque ya la mesa de enlace, esos señores que los tenemos bien identificados, la clase trabajadora y la gente común, van a ir a apoyar el paro de Moyano. Hola, muchacha de Rosita Villa Luzuriaga. El sábado comparé los sueldos de mi marido, que no tiene sindicato, que sí pagamos impuesto a la ganancia, y el sueldo de mi hermano, que sí tiene sindicato y no paga el impuesto a la ganancia. Y ya que no saben, ¿quién es el que pierde más? Mi hermano. Mi hermano, a pesar de que tiene un sueldo más chico, pierde más plata por estar dándole la plata al sindicalista. Mirá vos. Me parece que a Moyano le molesta la sintonía fina, pero va a tener que aprender, porque esto es así. Analía Soria escribió en nuestro muro en Facebook: buenas, en primera instancia quiero dejar mi solidaridad con el pueblo paraguayo y mi humilde repudio al golpe institucional contra el presidente Lugo, democráticamente elegido. Por otra parte, quiero hacerle llegar mi aporte para la consigna. Sí, soy Marcos de Mendoza. El programa me gusta mucho y lo escuchamos con toda mi familia y mis hermanos, que somos todos seguidores del programa. Quisiera escuchar de Violeta Parra, Miren cómo corre el agua. Muchas gracias, chao. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Miren cómo corre el agua, lindísimo. Lindísimo tema. Vi el desparramo, me acordaba el desparramo que ocurrió. Y me acuerdo la parte que puedo contar con facilidad, que es interesante, que hubo varias reuniones y en algún momento, bueno, había funcionarios de gobierno muy interesados en contar, porque aparte había habido idas y vueltas, y estuve esperando en la Casa de Gobierno. Por suerte, Página 12 quedaba cerca en aquel momento, pues era todavía cuando estábamos a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, y las personas que tenían que venir a contar, eran funcionarios de cierto rango, no llegaban nunca. Y entonces yo estaba con 2-3 periodistas que no eran de gráfico. O sea, porque en realidad dijimos, vamos a hacer, no es demasiado común, vamos a hacer una conversación compartida, que no en la conferencia de prensa, sino que nosotros vamos a ver un off, porque no tenemos tiempo, qué sé yo. Pero yo, todos los demás estaban chochos, pero yo me tengo que ir a escribir. Yo digo, yo escribo bastante rápido en general, pero igual pero si empiezo a las 12 no termino 11:30, digo, eso es complicado. Y entonces está, y aparte yo veía, digo, no me quería perder nada, y a la vez mi compañero todos preguntaban. Claro, porque digo, nada de decir preguntar y preguntar. Y en realidad había sí una excitación y una sorpresa, te voy a decir. Supongo que ahora se han habitado, de los funcionarios argentinos, ante la dimensión de lo que estamos hablando, de nuevo, lo que vos me decís, la fecha me sitúa. 2004. Sí. 2004. O sea, una élite de gobierno con relativamente poca experiencia, porque la mayoría de los funcionarios kirchneristas no habían eran nuevos, desde el presidente hasta otros no habían tenido cargos, algunos sí, que yo, Gustavo Vélez, Inés González, pero en general no habían tenido cargos de ese nivel, la baña venía de antes, pero muchos, muchos no, y estaban azorados por la dimensión. Yo me acuerdo, después tuve tiempo de hablar con varios, eso fue un día de semana para el domingo y demás, y todo lo que te tiraba era el número de personas que manejaba cada uno, o sea, el ministerio tal, que era como si fuera, una república, ¿no? Es decir, la empresa de ferrocarriles que era tanto, los presupuestos, realmente los abrumaban, y también uno se imagina cómo, después todo se amolda y se acomoda, lo que dice Néstor, vienen haciendo negocios y fructíferos de hace mucho tiempo, quiere, la parte económica obviamente es mucho, se habrán puesto de acuerdo, pero uno dice, si uno entiende o imagina cómo toman las decisiones los chinos, cómo la elaboran y cómo las elabora un gobierno peronista o kirchnerista, ahí debe haber un problema de dialectos de entrada, ¿no? No, de repente, vamos. Sí. No, algo muy breve. En China, el gobierno chino le gusta mucho hacer lo que se llama hermandad entre ciudades. Hay muchas, pero hay una que se hicieron hace poco. Bueno, Buenos Aires y Beijing lo tienen, sí. Pero La Plata y Shenzhen y Mar del Plata va a ser una con Tianjin. Estas ciudades, cada una, tienen 20 millones de habitantes, 30 millones, cada ciudad. Entonces, el intendente de estos lugares de nuestros, claro, se imagina que va a salvarse de él y todo el pueblo y la ciudad. Y bueno, es un tema de escala, hay que medir un poco con inteligencia, pero las escalas son así. Por eso Argentina necesita ir a lo chiquito y sobre todo acompañado por otros países. Gabriela, por favor. Las noticias en la radio pública, Fernando Pedernera, Cristian Bello, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 60%, presión 1026, decimal 12 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina y China firman acuerdos para profundizar sus relaciones bilaterales. La presidenta Cristina Fernández y el primer ministro chino Wen Jiabao firmaron en la Casa de Gobierno una declaración conjunta y también los ministros y representantes de ambas delegaciones, instrumentos bilaterales. Entre ellos se destacan un convenio de cooperación en energía nuclear que firmó el ministro Julio Devido, también otro de cooperación de ganadería y agricultura. Luego se firmó un convenio entre el Ministerio de Economía y el Banco de Industria y Comercio de China para el otorgamiento de préstamos bancarios. Y por último, estamos destacando los más importantes, uno entre el BICE y el Banco de Desarrollo de China. En realidad se trata de una carta de intención para préstamos de inversión. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes de la CTA aseguraron que Hugo Moyano quiere perjudicar al gobierno nacional. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que la jornada de protesta convocada por Hugo Moyano para el miércoles busca desgastar al gobierno. Creemos que es desproporcionado convocar a un paro nacional, a una marcha, calificar al gobierno de dictadura. Creo que, bueno, hay sectores muy poderosos de la Argentina, grupos económicos poderosos, que se están refregando las manos y que ven esto evidentemente con la perspectiva de, bueno, subirse arriba de estas cosas y generar el desgaste que ellos quieren generar para un gobierno que hoy es reconocido en América Latina por todos los trabajadores como uno de los que avanzó más. Yasky participó de una jornada de debate sobre lucha contra el trabajo infantil entre los países que integran el Mercosur. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor, Mario Calegari, ratificó que ese gremio no adherirá al paro y movilización convocado por el secretario general de la CGT para el miércoles. En tanto, los bancarios de Córdoba confirmaron que atenderán al público y además criticaron al dirigente camionero por lanzar un plan de lucha por televisión. La Asociación Bancaria de Córdoba acompañará el paro de los camioneros del próximo miércoles solo con sus cuerpos orgánicos, pero la atención en bancos cordobeses será absolutamente normal, lo dijo la radio pública Raúl Ferro. El titular de los bancarios cordobeses dijo que si bien hoy se reunirán en plenario para dar detalles del apoyo a camioneros pudo adelantar que si bien están de acuerdo con pedir la elevación del piso de ganancias, no concuerdan con la actitud histérica de enojarse y anunciar paros por televisión por parte de Hugo Moyano. Vamos a convocarlos hoy para un plenario y ahí se va a decidir concretamente lo que estamos ya para afirmar, de que no vamos a parar, que directamente se acompañamos con los cuerpos orgánicos. Nada más es un reclamo netamente gremial, ya que Bancaria es una de los que ha encabezado este tema del impuesto a las ganancias. No creo yo en las actitudes histéricas de enojarse y estar lanzando paro por televisión. Me parece una actitud tremendamente fuera de rango. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. La información con Daniel Carujo. Tigre, que de las 38 fechas de la temporada estuvo 29 en posición de descenso directo, se salvó de todo y explica los motivos, las razones de no irse al descenso y ni jugar la promoción, uno de sus símbolos, Román Martínez. Llegó hoy a estar donde estamos, a lo que jugamos. Por momentos el equipo rival juega, te toca la pelota y cuando hay que marcar y tirarse de cabeza, este equipo lo hizo. Pero por momentos el equipo mostró gran parte del campeonato buen juego y fue lo que nos llevó a hoy a estar peleando el campeonato y a salvarnos de todo. Así que estoy contento, feliz, orgulloso de haber compartido este plantel con mis compañeros que dejaron todo en cada partido. El tiempo. En Córdoba capital, la temperatura 13 grados 7 décimos, humedad 56%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 60%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Muy bien, agua, los piojos. Lo pidieron varios aquí en el Facebook. Con esto arrancamos. Agua, los piojos. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Thank you. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Lorena Soler es socióloga, es profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha estudiado especialmente el Paraguay, ha escrito, no sé si ya la tiene presentada, la está haciendo todavía, una tesis doctoral sobre el Paraguay. Y está en el Paraguay, ha estado precisamente en estos últimos días. La hemos convocado, la hemos llamado, nos está atendiendo por línea telefónica. Lorena, Mario Weinfeld, de este lado de la línea, con Nora Veiras por acá, desde Nacional. ¿Cómo te va? Hola Mario, hola Nora, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, ¿vos bien? Bien, acá, masticando noticias a un ritmo realmente imparable. Está bien, vamos a apelar, lo que vamos a tratar de hacer con vos, y vamos orientándote a partir de preguntas, pero es hacer esto que tiene algún límite, que es tan costoso, que es, vos conocés la realidad de Paraguay es específica y es lógica, pero también tratar de acercarla a parámetros comparativos nuestros, digamos, argentinos, porque no todo el mundo lo compara, sencillamente de forma ilustrativa, sin negar la especificidad de lo que hay. Primera pregunta, el día en que se destituyó al presidente Lugo, el día viernes, ¿cómo leíste vos, que estabas por ahí, cómo viste vos la movilización popular con relación al fenómeno que se producía? Era a los ojos tuyos. Como argentina que sos, con parámetros argentinos, y como conocedor de la realidad paraguaya que también sos, era una movilización grande, era una movilización chica, era una movilización fervorosa, era una movilización pacífica, era una movilización abúlica. ¿Qué viste? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el viernes nos despertamos con no sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿no? Cierto día, desde el jueves a la noche, cierta vigilia, digamos, en lo que se llama la Plaza de las Armas, que es una plaza que está justo frente al Congreso, ¿no? Ahí trabaja la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El jueves a la noche había quedado una vigilia muy, muy pequeña. Y el viernes, con dos tapas de diarios muy catastróficas, donde ya daban por destituido a Fernando Lugo y apelaban un poco al miedo, a la posibilidad de la violencia, a francotiradores, digamos, pongo un poco el contexto del terror bastante, al cual se apeló con bastante frecuencia. Aún así, digamos, nos despertamos en una Asunción que estaba profundamente militarizada, en realidad con mucha policía, que viste de militar para nosotros, por eso no nos da la sensación de que es militarizada. Muy militarizada, yo tuve que pasar por dos registros policiales para ingresar a la plaza, cosa que nunca me ha pasado, aunque para cualquier argentino que va a manifestarse en una plaza, eso es bastante, o a mi generación al menos, voy a decir, ¿no? Mejor dicho, a mi generación, nunca había atravesado por esa experiencia. Y bueno, y era una, voy a decir que era una plaza expectante. Eso me parece que sería como la mejor forma de definirlo. Era un poco escuálida, digamos, no había gran cantidad de personas, había, diríamos, ciudadanos sueltos, sobre todo trabajadores del Estado. Los campesinos, bueno, por varios motivos, primero por una cuestión bastante estructural, lógica, no es fácil llegar a esta Asunción, digamos, no, y por otras cuestiones políticas también, no se movilizaron hasta la plaza. Lo que había básicamente era algunos ciudadanos de a pie, algún grupo de estudiantes universitarios, algún grupo de jóvenes de algunos movimientos de izquierda, un precario, digamos, un precario escenario que habían montado algunos amigos del gobierno, digamos, con un improvisado micrófono, improvisado audio, todo, digamos, como muy improvisado, digamos. Bueno, muy improvisado porque recordemos todo esto pasó en 48 horas, ¿no? Hay que preparar totalmente para un golpe de Estado en 48 horas, ¿no? Un golpe de Estado de tiempos televisivos casi. Claro. Lorena, otra cosa, mi mirada, digamos, de volea, con escasísimo conocimiento de la situación paraguaya, me puse a mirar el discurso del presidente Lugo ese mismo día, y me pareció en ese momento, desde mi, insisto, lo refracto con mi mirada de argentino, pienso, digamos, que yo, que lo que hicieron, que yo, lo que hizo Correa, lo que hizo Chávez, lo que hizo Mel Zelaya, digamos, por ahí la figura que en algún sentido se parecía más, y sean bastante más bardos. A mí me pareció, digo, este hombre, digamos, entregó mucho, pensé yo, desde mi lugar. Yo te pregunto, pero esta es una mirada, además, insisto, no, epidérmica y veloz. A vos que conocés, te pregunto, ¿cómo lo leíste vos en ese momento y cómo lo estás leyendo ahora, que pasaron 2-3 días y ha habido mucha declaración del presidente, está la convocatoria a que venga la Argentina, en fin, algunas cosas pueden haber cambiado? Contanos cómo lo percibiste. No, el discurso del presidente es un presidente derrotado, ¿cierto? Derrotado políticamente y retirada. Uno, ¿por qué diría que es un discurso presidente retirada? Bueno, primero porque esa plaza no es masiva, esa plaza, puedo decir, es cuálida. Digamos, lo que pasó una semana antes sobre la matanza de los campesinos, digamos, terminó de disolver el último vínculo que mantenía el luismo con los movimientos campesinos, digamos, eso se quebró. Era la base social más importante que le había impulsado al presidente Lugo al poder. Y es un presidente que está efectivamente solo, digamos, sin partido político propio, con un conjunto de compañeros buenintencionados que trataban de tirarle alguna línea, digamos, política de último momento, pero es un presidente en soledad. Es la forma en que se volvió al poder, con movimientos sociales que sobre los cuales no hace gestos políticos para renovar su legitimidad hacia ellos, que quiebra su último vínculo, como decía, a partir de la matanza de estos campesinos, y después, digamos, otro conjunto de electorado que nunca se sabe cuán real es, digamos, que todos electores sueltos de ahí, poquito de cada partido que lo eligió, y ya está, digamos, eso no tiene fuerza política en sí mismo. Hoy a la mañana que hablábamos con los que saben, digamos, que fueron algunos de los intelectuales que estuvieron muy muy cerca de Lugo, y es una sensación de orfandad social, digamos, ¿no? Ellos defendían esa forma, me parece fantástica, es una metáfora que define muy bien esta sensación, ¿no? De orfandad social, digamos, y hoy es un, o digamos, no hoy, el sábado a la mañana es un día de un país absolutamente normal. Uh-huh. Todos nos levantamos, desayunamos, vamos a hacer compras, leímos el diario, la tele tiene su programación, todo es normal, digamos, acá no hay rastro interno de un golpe de Estado. Uh-huh. Lorena Solar Nora Beiras tiene una pregunta para vos. Sí. Hola, Lorena. Hola. Con respecto a la reacción que generó la destitución de Lugo en los países del Mercosur, por un lado, e incluso que desconocieron, hablaron directamente de un golpe de Estado por parte de la nueva presidencia de Franco, y anunciaron la suspensión de Paraguay del Mercosur. Por otro lado, Venezuela, que anuncia el bloqueo del envío de combustibles y una reunión prevista para jueves y viernes acá en la Argentina, en Mendoza, donde Lugo va a estar. ¿Vos crees que este apoyo internacional a Lugo puede implicar una revisión de lo que sucedió en cuanto a su desplazamiento como presidente de Paraguay? Yo creo, sinceramente, yo creo, y creo, digamos, a otros que son más importantes que yo, obviamente, sí. Afirmo lo que ellos creen. Yo creo que la situación es bastante irreversible. Mercosur va a la primera declaración que hace una canciller de UNASUR, acá también es bastante, digamos, es una declaración contundente, pero tampoco es una declaración demasiado arriesgada. Yo creo que esa declaración que hacen los cancilleres en primer momento es porque se reunieron con todas las fuerzas políticas, ¿no? Y midieron un poco la posibilidad de lo que se podía decir. O sea, es una declaración después de reunirse con las principales fuerzas políticas de Paraguay. Yo creo que el único gran escollo que tiene este presidente es el Mercosur y el Mercosur. El único. Son los únicos que pueden entorpecerle el proceso político. ¿El Mercosur y qué dijiste? Perdón, que no se escuchó. Y el UNASUR, digamos. Lorena, te veníamos escuchando, Varo, y se empezó a dificultar. ¿Vos te estás moviendo, de casualidad? ¿Puedes ahí? Sí. Ahí mejor. Sí. Bueno, gracias. Perdón. Y, digamos, son como los bloques regionales los únicos que pueden complicarle, digamos, la vida al gobierno a Federico Franco. Ahora, si Federico Franco hace algunos gestos hacia el movimiento campesino, hoy se reunió con los movimientos campesinos, digamos, ¿no? sí, Paraguay vive un momento de bonanza económica importante. Tiene reservas importantes también en su banco central de dólares, y más o menos, con algo prolijo, los en términos económicos, ¿no?, que me parece que son los que pueden complicarle más la vida a este gobierno, logra surfear la situación. Y yo veo veo un panorama complicado en el frente de Franco hacia a los bloques regionales, y de los bloques regionales qué medidas se terminarán tomando haciendo esta lectura del clima interno, ¿no? Lorena, ¿qué tal? Néstor Restivo, buenas tardes. Eso, sobre este mismo tema, y aunque es difícil prever lo que va a pasar, digamos, Paraguay tiene un escenario electoral el año próximo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se altere, se adelante, y sobre todo la alianza que llevó al poder a Lugo, más allá de la poca representatividad parlamentaria? ¿Se empieza a rearmar? ¿Hay posibilidades que se recupere ese camino por la vía electoral, o es la vuelta nuevamente de los partidos tradicionales que se van a quedar mucho tiempo? Sí, es una gran incógnita, es una gran pregunta. Nadie... Algunos amigos entusiastas de aquí que acompañaron a Lugo creen que sí, que es una gran posibilidad para replantear un nuevo escenario electoral. Los partidos tradicionales no son partidos, ya no son partidos compactos, ¿sí? Aparte de la forma que el golpista Franco llega al poder, digamos, se explica por la crisis de su propio partido, por la debilidad, y se explica también por la crisis del Partido Colorado. O sea, los partidos tradicionales en sí mismos ya no dicen mucho, más que ciertas posibilidades de acuerdo de cúpula, como se demostró el viernes para destituir a Lugo. Pero en sí mismo pueden ser partidos que pueden tranquilamente irse, rearmarse, apostar candidaturas externas, digamos, todo esto puede suceder tranquilamente. Yo no creo que el proceso electoral, al menos que algo, o sea, eso es muy difícil hablar sobre una coyuntura nacional, siempre se equivoca aparte, pero, digamos, hasta hoy, no creo que el proceso electoral se adelante, realmente no creo que el proceso electoral se adelante, las posibilidades de candidatos hoy es un nuevo escenario electoral, digamos, ¿no? Hay un escenario electoral hasta Lugo, y hay un nuevo escenario electoral ahora que se abre, y está todo por decirse acá. Totalmente. Lorena Soler, socióloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, desde Asunción del Paraguay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Bueno, espero que se haya entendido algo. Se entendió fenómeno. Bueno, un abrazo a todos. Un beso. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la Radio Pública. Dios del baile, que resuenen tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Si los camioneros se apoyan en quienes fueron culpables de la destrucción del aparato productivo, que sigan luchando, que sigan adelante, así conseguirán, como antes, rebajas de sueldos y que los mismos sean congelados durante años. Y con suerte también tengan vacaciones permanentes. Elena de Caballito. Bueno, pasen el lago de Ipacaraí en homenaje al querido pueblo paraguayo. Silvia Ramos Mejía. Hola, una canción con agua espectacular, Oración de Remanso, cantada por Liliana Herrero. Eugenio Floresta. Un abrazo. Seguimos acá en el estudio de la radio pública. Néstor, había otra cosa que te había pedido, que te había encargado para conversar, otro temita, otro tema, como dice alguien, que era sobre toda esta cuestión del mínimo imponible que se está discutiendo y se está discutiendo tanto, el aumento del mínimo imponible, alguna aproximación, hoy, con la foto de hoy, con el no incremento, que muchos consideramos indebido e injusto, sí, e incompatible inclusive con las políticas previas del gobierno, pero con el no incremento, ¿nos puede dar una hipótesis de cuántos son los trabajadores que lo pagan hoy, digamos, que lo pagan, digamos, que son motivo de la protesta de Moyano? ¿Cuántos aproximadamente? A ver, ¿qué elementos hay? Los datos que hay, los datos duros, si uno toma solamente los trabajadores registrados, es decir, en blanco, es un 17% de los trabajadores que pagan ese impuesto al mínimo no imponible. Clarín tiró 20%, en realidad la cifra es 17%. Si uno ve todo el universo de trabajadores, donde hay que incluir trabajadores en negro, eso baja bastante, es el 9% del total. Uh-huh. El 9% es la masa de trabajadores. ¿Y cuál es la masa de trabajadores? ¿En cantidad de gente? Sí. No me acuerdo ahora, pero no, la población económicamente activa, ahí deben ser unos 15 millones. Uh-huh. Por eso, o sea que serían, digamos, si es el 9% de todo, según como hagamos la cuenta, 1.300.000, 1.500.000 de trabajadores. Y vos fíjate, el salario medio en la Argentina, según datos del Ministerio de Trabajo, a fines del año pasado, hay que ver los aumentos que se negociaron este año con las paritarias, el salario medio en la Argentina era de 5.500 pesos, está por abajo del mínimo. Y si vos tomás, incluyendo a los trabajadores en negro, es 3.200 pesos, obviamente está todavía abajo. Es decir, que yo diría que es mejor tomar todo el panorama y solamente un 10% lo paga. Un par de datitos más. En el año también 2008-2009, que es el último... ahí fue cuando se empezó a demorar la actualización del mínimo imponible, ¿no? Hay un trabajo bien interesante de Cifra, que es un centro de estudios de la CTA, donde habla de que el salario desde el 2008 hasta acá, en promedio, por los acuerdos paritarios, subió un 100%. Y el mínimo no imponible, que efectivamente está atrasado, el 44%. Es decir, menos de la mitad. O sea, se paga más. Claro, y además lo que no se... En valores reales, más hay dos cosas que están mal. Una que está atrasado, pero el otro que las alícuotas están congeladas desde el año 2000. Entonces vos recibís un aumento y enseguida ya saltás de categoría y, por supuesto, cuanto más alto pagas más. El tope es 35%. El promedio yo te diría que está en un 10 a 15% lo que uno paga de impuesto a la ganancia, si paga. Pero hay quien paga hasta un 35%. Claro. Otra discusión que se ha dado, si me das un minutito más, en estos últimos días, es que obviamente el salario no es una ganancia. Está claro eso. Dentro del impuesto a la ganancia, la cuarta categoría es la del trabajo. Pero en realidad, en todos los países del mundo, los ingresos se pagan, sean que vengan del trabajo o sean que vengan de... Esta afirmación de Pablo Moyano, dice, este es el único país... No, es mentira, porque una persona paga de acuerdo a sus ingresos. Claro. Insisto, vengan del trabajo o vengan de otro lugar. Acá lo que induce a confusión, o a, por lo menos a retórica, es la expresión ganancia. Claro, eso hace ruido y desde luego, en la Argentina las ganancias empresarias son muy altos. De hecho, leí un trabajito reciente de Pablo Manzanelli de Flaxo, y lo comentamos aquí, en la década actual, las empresas... de la cúpula empresaria ganaron más que la convertibilidad, o sea, las empresas ganan mucho dinero, eso sí es ganancia, y pagan o deberían pagar en consecuencia. El salario no está considerado así, pero un ingreso de una persona tiene que pagar impuestos si ingresa hasta un umbral para arriba. Por supuesto, la discusión es cuál es ese umbral. Está claro que 5.000 y pico para un soltero o casi 8.000 para un casado con dos hijos es bajo. Uno podría decir que esas personas no tienen un resto que no se dedique a una sobrevivencia, decorosa, pero no mucho más, pero que en algún punto, porque aparte esto habla de una cuestión de equidad. Cuento una anécdota minúscula. Tengo un lector conspicuo de Página 12 que me manda muchos correos, que vive en Canadá, argentino, hace muchos años en Canadá. Y el tipo se indigna cuando se plantea esta cuestión. El tipo es pro-kirchnerista, digamos, en general. Pero el tipo dice, en Canadá, dice, vos llega como en Estados Unidos, llega el mes tal, hay que presentar la declaración. Es una cuenta, vos tenés que garpar y tenés que ponerte como loco. Y añade, para muchos subsidios, porque en Canadá es un país que tiene un estado benefactor, para muchos subsidios, lo que vos recibís de subsidio a salud, macanas, qué sé yo, tiene que ver con tu nivel de ingreso y demás, y está fijado, digamos, en forma más o menos taxativa, si hay una proporción. Te dice, entonces vos tenés que ir y garpar, o cobrar, o recibir lo que te toca, todo bien. O sea, casi una operación matemática, es muy sencillo. Y si pagas mucho, pagas un porcentual alto. Si vos no estás de acuerdo, explica el hombre, podés ir a un juez, podés ir al Poder Judicial a un juez, y podés plantearle que ¿qué podés plantearle? Podés plantearle que digamos, podés discutir, no podés discutir la justicia de la situación. O sea, uno puede decir la situación es injusta. Si la situación es injusta, el juez te va a decir que vayas al representante de tu circunscripción, que el tipo vaya al Parlamento y discuta. Lo único que podés plantearle es que es confiscatoria para vos en el caso determinado, tal como uno va a la justicia. O sea, plantear tus cuentas, tus números, tu situación particular y demostrar que en tu caso, por lo que fuera, porque tenés carga de familia, situaciones afligentes, qué sé yo, el encuadre general no corresponde. Y la norma dice, es rigurosísima con vos. Y, por otro lado, en general lo que te dicen es un concepto fiscal que existe, que acá también, que se llama solve, repete, o sea, primero garpá, y después sostener, digo, pero primero paga. Primero paga, sostener tu recurso y después te vamos a devolver. En general, hay una idea acá, yo creo que hay una, en general acá la idea está un poco tergiversada, porque insisto, porque por otra parte, y más en este, antes no se planteaba la discusión, en este momento hay personas en relación de dependencia que ganan, que tienen ingresos mucho más altos que otros trabajadores y esto obliga a marcar una diferencia por razones claro, vos fíjate que si el promedio es que pagan un 10%, prácticamente un sueldo se les va. Claro. Lo que plantea la CTA que se actualice en un 22%, que eso llevaría que un trabajador casado con dos hijos empezaría a pagar solo a partir de 13.500 pesos. Uh-huh. También esto es aleatorio, porque puede ser 13.500 y sí, no 15.000. ¿Por qué no 14, 12 o 18? A mí me parece que lo que sí enoja es que mientras esto sucede hay otras ganancias, que sí son ganancias que están exentas. Totalmente. Por ejemplo, la renta financiera está exenta. Fíjate el absurdo, una persona que gana 20.000, 30.000 pesos, tiene un buen salario, capaz que invierte el excedente que tiene en una inversión financiera, y sobre eso no paga impuestos. Y en cambio sí lo paga el trabajador que viene más abajo que él. Que los jueces no paguen ganancia, que el IVA esté tan alto, que los aportes patronales que bajó Caballo nunca se hayan revertido, es decir, se podrían hacer cosas, pero está claro que el impuesto a los ingresos tiene que existir. Un Estado se financia con impuestos, con emisión monetaria, con deuda. Las últimas ya sabemos a dónde llegó la Argentina. Un Estado en serio se financia con impuestos y todos deberían pagarlo equitativamente. El impuesto a los ingresos es un impuesto equitativo. El tema es ver desde dónde se paga. Néstor Restivo. Sergio Iñeki. Bueno, hoy es 25 de junio y entonces vamos a conmemorar aquellas jornadas en las que Argentina salió campeona del mundo. Esta es una marcha hecha por Martín Darré que se hizo más popular que la marcha oficial que había hecho Ennio Morricone para el Mundial, que ahora no la voy a tararear. Pero lo primero que me llama la atención es 25 millones de argentinos, ahora somos 40. Sí. ¿Cómo estuvimos laburando este tiempo? Son casi 40 años. Son, sí, 35 años, claro. Una generación. No trabajamos tanto. El 25 de junio de 1978, lo que ocurría es que la Argentina le ganaba la final a Holanda por 3-1. Y el pueblo argentino festejó cada uno de esos partidos de una manera impresionante en todas las provincias. Pero el obelisco se transformó en el epicentro de todos esos festejos. No se podía transitar por la calle Corrientes. El gauchito se había convertido en el símbolo del Mundial, un muchacho joven vestido de gauchito. La pelota Adidas Tango fue la que salió y estuvo vigente durante 5 Mundiales. José María Muñoz era el relator de América. Y yo de chico, yo tenía 12 años, recuerdo con alegría que venía la televisión color, surgía ATC, y el país estaba limpio y ordenado. ¿Cómo surge esta historia tan linda del Mundial? En 1966 se eligió a la Argentina como sede y en el 74 Perón crea la Comisión de Apoyo al Mundial y pone al frente a López Rega. Un jugador, qué jugador López Rega. Pero la dictadura, el 24... Premonitorio, si querés. Sí, sí. La dictadura en 1976 tuvo clarísimo de entrada que el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol iba a ser un gran aliado para la política represiva. De hecho, el mismo día del golpe, tal vez por casualidad, por ahí no, jugaba la selección argentina en Polonia y cuenta Ezequiel Fernández Mur que cuando se enteran, Mario Alberto Kempes se pone a llorar, Escota o alguno así, no me acuerdo cómo se llama, sí, Escota, y Kempes propone, volvamos para la Argentina, el plantel se pone a discutir qué hacer, y Orgambide, que era un dirigente de ese momento, le consulta a José María Muñoz, ¿qué está pasando? Y José María Muñoz le dice, no se preocupen, es un golpe de Estado en el que no va a haber derramamiento de sangre. Finalmente, Emilio Massera toma el control, convence a Videla de la necesidad de hacer el Mundial. La cadena ese día hubo cadena todo el día, obviamente, y se suspende para la transmisión de ese partido que ganó Argentina 2-1. Y uno de los que hizo el gol fue Escota. Uh-huh. Sí, exactamente, una gira que estaban haciendo, uno de los partidos, me acuerdo, se jugó en la nieve. Massera había tomado la iniciativa de poner al almirante Lacoste al frente de una institución que se llamó EAM 78, y le había dicho que iba a costar 70 millones de dólares. Según este periodista, Ezequiel Fernández Moon, el Mundial costó 700 millones de dólares. Nos costó a los 25 millones de argentinos 700 millones de dólares. Entre otras cosas, porque hubo que hacer los estadios a nuevo, entre otras cosas porque se afanaron un montón de guita y porque la infraestructura que pedía la FIFA era monumental para... Perdón por él. Los estadios que hizo Marita Fortabat, ¿no? Con el cemento de Marita Fortabat. River, Vélez, Mendoza, Rosario, Mar del Plata. En el fluir desde el 76 al 78, hay algunos eventos muy interesantes. Solamente un día después del golpe, llega a la Argentina una representación de la FIFA, que es una sigla también muy llamativa, cuando era chico me daba risa. Por lo alusiva, decís vos. Exactamente. Sí. En el cual viene un ex-SS, Nuremberg se llamaba, ex-SS en la época de Hitler, y dicen, y Joao Belange, en el ese entonces presidente de la FIFA, dice, ahora sí la Argentina está en mejores condiciones de organizar el Mundial. Ahora es después del golpe. Muy bien, se cita a Alberto J. Armando, que era el presidente de Boca, y le piden que le diga a toda la comisión directiva de la AFA que renuncie. Al frente de la comisión directiva de la AFA estaba un médico de la UOM que dice, no renuncio. Y entonces la dictadura presiona, le bloquea las cuentas a la AFA, amenaza y finalmente el hombre renuncia y ponen a un representante suyo al frente y la AFA queda como... anulada, y es EAM 78 la que va a llevar adelante todo lo que es la organización del Mundial. El partido inaugural y todo lo que rodeaba eso, evidentemente tuvo toda la propaganda, y José María Muñoz era uno de los voceros más fuertes en este sentido, y la prensa argentina casi en forma unánime transmitía en cadena sobre el Mundial. Se prohibió criticar cualquier partido y cualquier jugada de la selección. Estaba prohibido criticar a Menotti. Menotti, hay una nota de Osvaldo Bayer muy divertida en la cual analiza que Menotti escribió un libro que dice que él es el fútbol de izquierda. El fútbol de izquierda sería el fútbol que se juega bien, que se trata. El fútbol de derecha es el fútbol que se juega mal. Pero este representante del fútbol de izquierda fue el director técnico de la selección argentina en la dictadura militar. Pérez Esquivel, que fue liberado dos días antes de la final, declara que muchos militantes estaban esperando alguna palabra de Menotti, porque Menotti era un tipo que tenía algún compromiso político, y estaban esperando que con todo el poder que él tenía, algo dijera, y nada dijo. Es famosa la situación que ocurrió con Mario Zapag, que tenía un personaje buenísimo en el que decía que Menotti era triste, Menotti es triste, y toda esa satirización fue finalmente prohibida. Hubo un programa especial entre Menotti en persona y Zapag imitándolo. Se hicieron amigos, pero ya no lo pudo cargar más. A 1000 metros de la cancha de River, a menos de 1000 metros de la cancha de River, está la ESMA. Y allí estaban los presos. Y hay situaciones, me parece que... Es, no, ¿cómo? No presos, eran secuestrados. Los secuestrados, estaban las torturas, estaban los desaparecidos. Y allí se da, creo, que la situación humana más extrema, porque es casi un lugar común ya hablar del Mundial 78 como fútbol y política, fútbol y dictadura, etcétera. Pero hay una situación humana contradictoria que, en un libro muy interesante, Villani, desaparecido, lo ha hablado acá en nuestro programa, cuenta cómo los presos, en realidad, bueno, los desaparecidos, compartiendo la celda con sus torturadores, en el momento del Mundial, prácticamente todos estaban interesados en saber lo que pasaba con los partidos, estaban entusiasmados con la selección argentina y estaban más desaparecidos que nunca. Creo que la anécdota más fuerte es la de Graciela D'Aleo, a la que en uno de los festejos la llevan con uno de esos Peugeot, el que se puede sacar el techo y salir a festejar por arriba del techo, y ella, parada ahí, viendo a toda la multitud festejando, sentía, por más que aquí grite, yo soy una secuestrada, soy una desaparecida, nadie, pero nadie, la iba a escuchar. Y sentía, según ella relata, que su cárcel era muchísimo más amplia que las paredes que la tenían albergada. La cárcel era toda una multitud que compartía esa pasión por el fútbol y le da a la dictadura, a 2 años y 3 meses de estar vigente, más popularidad que nunca. De hecho, el año 1978 es el año en que menos conflictividad laboral hubo en las fábricas. Muchas huelgas desaparecieron. Y recién en el año 79 vuelve a tomarse la dinámica de luchas. Creo que es, desde este punto de vista, interesante recordar el Mundial. No solamente para culpabilizarse por haber festejado los goles, sino para pensar qué rol cumple el fútbol. Hubo mucha alegría popular. Los jugadores de fútbol de ese momento, del Mundial, luego declararán que no sabían lo que estaba pasando, que no eran conscientes de la magnitud de lo que había ocurrido. De hecho, Filiol una vez no le dio la mano a Videla públicamente delante de las cámaras de televisión. Es un hecho que destacó Maradona. No lo sabían, como muchos, muchísimos de los que estaban en las calles festejando los goles del Mundial. Pero los otros, los que sí lo sabían, también estaban, en alguna medida, no todos, imbuidos por ese sentimiento. Ahí es donde es interesante indagar qué nos pasa a los argentinos con el fútbol, aún cuando el que está dirigiendo ese circo es una dictadura militar. Sergio Iñaki. Políticamente correcto. Gente de a pie. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Toda hora. 1 de la tarde, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Trasnoche Nacional, lunes a viernes, 2 a 4, con Fernando Abal. Salta. Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. La provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras. Bueno, entre las noticias que apabullan hoy en los diarios está el caso de una chiquita, Dayana López, una chica de 18 años, que fue quemada, está internada en el hospital del Palomar. Estaba en pareja con un hombre de 38 años y la familia de ella dice que fue producto de la violencia de este hombre que la hizo ingerir alcohol y luego la prendió fuego. Este hombre, que tiene antecedentes penales, niega esta situación, pero lo cierto es que es el caso de Dayana es uno más que las crónicas periodísticas van registrando, se diría que semana a semana, con estas situaciones de violencia extrema en el que las mujeres son quemadas directamente como forma de saldar situaciones de conflicto entre las parejas. Estamos en comunicación con Fabiana Túñez, que es fundadora y coordinadora general de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, para analizar si es posible analizar este fenómeno como una particularidad de la Argentina o a qué atribuye este desencadenante del fuego en una situación de violencia en una pareja. Hola, Fabiana. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, escuchaste un poco el planteo. Sí, la realidad es que lamentablemente se ha instalado en nuestra sociedad la posibilidad de la impunidad que genera muchas veces el fuego, donde es la palabra del agresor contra la no palabra y la no posibilidad de la víctima de relatar los hechos. Ahora bien, la realidad es que en todos los casos donde las mujeres han sido incineradas, hay denuncias de la familia donde existían o denuncias previas formales o la familia sabía de una situación de violencia en el marco de esa relación. La realidad es que cuando van sucediendo estas cosas, nos damos cuenta cómo y de qué forma influyó el asesinato de Wanda Tadei, donde los mismos argumentos expresados de una y otra forma se van repitiendo en los casos de las mujeres agredidas con fuego. No solamente las que llegan a lamentablemente a convertirse en un femicidio, sino en las denuncias cotidianas, nosotras que tenemos centro de asistencia dentro de nuestra organización, vemos como muchas veces la amenaza del varón agresor es te va a pasar lo de Wanda Tadei. Entonces, lamentablemente el fallo generado por la justicia en el caso de Wanda tampoco ayuda realmente a decir qué tipo de conductas y qué tipo de delitos no son aceptados. Cuando se le aplica un atenuante a Vázquez por emoción violenta, realmente no está ayudando en nada a la justicia en un caso que a las claras fue un caso de violencia de género y donde la misma justicia encontró como asesino a Vázquez, ¿no? Ahora, Fabiana, vos decías que, bueno, a veces se apela al fuego porque esto les garantiza, entre comillas, impunidad porque la víctima no va a poder contar lo que pasó, pero en rigor, no termino de entender, porque en cualquier situación de violencia que prácticamente provoque la muerte, la víctima no puede dar testimonio, digamos. ¿Por qué esta perversión de quemar a la mujer? Bueno, fundamentalmente creo que porque vieron dentro de, digamos, de las modalidades, que son modalidades que donde la justicia todavía no actúa con la rapidez que debiera. Y en general la familia está más ocupada en ver que su parienta se salve que en cómo impulsa la causa. La realidad, consideramos que la justicia debe hacer una medida inmediata de allanamiento, de toma de declaración y de reconstrucción de los hechos para no darle tiempo al agresor a que acomode la escena del hecho y que también acomode su declaración según le convenga. Entonces, lamentablemente el tiempo juega en contra de la propia investigación que se tiene que llevar adelante en forma muy muy rápida, digamos. Alguien tiene que decir basta a los femicidios, en primer lugar. Y en segundo lugar, a las modalidades, porque estamos lamentablemente hablando de 12 mujeres asesinadas en lo que va del año, según los datos del observatorio que dirige la Casa del Encuentro, y hay 18 mujeres en grave estado en lo que va del año. Estamos hablando de 6 meses nada más. Así que en este punto en particular me parece que va a haber que profundizar política pública y fundamentalmente dotar a la justicia de los instrumentos necesarios para actuar con rapidez. Ahora, justamente en esta desidia, si se quiere, de no dar respuestas rápidas, ¿la responsabilidad en quién recae? ¿En la justicia directamente? Porque vos haces referencia a que en la mayoría de los casos que terminan en situaciones extremas, las familias venían, o las mismas víctimas venían anticipando denuncias de situaciones de violencia. Bueno, acá el déficit que tenemos tiene que ver con una cuestión cultural que lamentablemente todavía persiste en algunos sectores de la justicia, donde esa concepción machista y patriarcal todavía en algunos estamentos de la justicia funcionan, y creemos que hay que profundizar este cambio cultural y fundamentalmente instando a la justicia a que actúe con rapidez, porque no puede ser y realmente carece de toda lógica que de pronto haya cantidades de mujeres que intentan suicidarse a través de este mecanismo, y los argumentos de los agresores son exactamente los mismos, son calcados. Yo los invitaría a que vean los argumentos de todos los agresores con fuego, y son calcados, digamos. Evidentemente, la difusión pública de estos casos, que es bueno porque genera conciencia, también le está dado el libreto a los agresores, ¿no? Decime, Fabiana, y para ir cerrando porque ya nos corre el tiempo, ¿en otros países de América Latina o del mundo en general también suceden estos casos de prender fuego a mujeres, o es una particularidad en la que tiene que ver lo que vos decías de la difusión que han tenido estos casos y que se generen como tendencias horrorosas en torno a esta modalidad de crimen? Mira, en realidad en otros países de América Latina las modalidades son en general las mismas que las nuestras, digamos, golpes, baleadas, apuñaladas, pero en otros países lo que sí hay es casos de mujeres que han sido quemadas con ácido, pero con fuego, por lo menos hasta donde nos permite nuestro humilde lugar de sociedad civil, no es que hay un fenómeno creciente en toda la región. Sí consideramos que es un fenómeno que se está dando en nuestro país, y bueno, y por eso es que es necesario que tomemos cartas en el asunto y que se demuestre una vez más que el femicidio tiene que estar como una figura penal autónoma, y justamente para evitar que esto quede a criterio de los jueces, se aplican o no atenuantes, como fue el caso de Wanda Tadei. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana Túñez, fundadora y coordinadora general de la Asociación Civil La Casa de Encuentro, por este diálogo con la Radio Pública. Gracias a ustedes. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Terrible, ¿no? Hace un rato conversamos con Lorena Soler, socióloga, ella argentina, profesora de la Universidad de Buenos Aires, que estudia, que ha realizado estudios sobre Paraguay y que ha estado en estos días allá, no haciendo periodismo, pero sí tal vez etnografía, ¿no? Es decir, viendo las costumbres, viendo cómo se desarrollan las cosas en el propio lugar. Lorena nos describió una visión vivaz, una visión de los hechos por otra parte, y alguna interpretación respecto a lo que venía pasando. En unas preguntas se refirió a la cuestión de la movilización, cómo estaba la plaza, lo que nosotros llamamos la plaza, o sea, el lugar público que entorna la Casa de Gobierno el día de la destitución de Lugo. Y esto nos dijo Lorena Solar. Nos despertamos en una situación con mucha policía. Voy a decir que era una plaza expectante. No había gran cantidad de personas. Había, diríamos, algunos ciudadanos de a pie, algún grupo de estudiantes universitarios, algún grupo de jóvenes de algunos movimientos de izquierda, un precario escenario que habían montado algunos amigos del gobierno. Bueno, fue improvisado porque recordemos todo esto pasó en 48 horas. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Ayer se celebró el Año Nuevo Mapuche en el hemisferio sur, así que les deseo a todos feliz año. Las autoridades mapuches denunciaron 5 muertes en lo que va del año por contaminación petrolera. La fractura hidráulica implica envenenar litros de agua, millones de litros de agua, para siempre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Elisa de Neuquén. Mariana Rosito Castillo escribe en nuestro muro en Facebook: las categorías del monotributo están congeladas hace más de 10 años, subió el aporte pero no las categorías. Hace 10 años la máxima para un profesional era de 6.000 pesos y llegar a esa categoría era casi imposible para un profesional medio. Hoy siguen iguales. Sí, ¿qué pasa, Mario Weinfeld? ¿Cómo vas a decir que es impuesto, que hay que colocar el impuesto? Los maestros con doble cargo. Doble cargo, 8 horas de laburo, 80 pibes están pagando impuesto a las ganancias. Por favor, me parece que es un impuesto que contradice ideológicamente lo que uno piensa acerca del trabajador. Que paguen los que tienen que pagar, que paguen las multinacionales o las empresas grandes, los trabajadores no. Señores camioneros, acuérdense en lo que cobraban en 2001. Hoy están cobrando buenos sueldos gracias a la democracia. Señores camioneros, defiendan la democracia. Ustedes como trabajadores no se dejen arrear por falsos dirigentes. Moyano es dirigente y es empresario. Cuando nos quedemos nosotros sin trabajo, él va a tener dinero suficiente, él y toda su familia, para vivirla bien, y nosotros vamos a tener que volver de nuevo a la miseria. No, la de... Carlos, Daniel, Sergio, hoy es mi cumpleaños, tu columna me hace revivir aquel festejo de mis 24 en el 78, no sabía si festejaban mi cumpleaños o el campeonato mundial en mi familia. Carlos, Daniel. Hoy también es el cumpleaños de Valeria de Cardales, un beso. Muy bien. ¡Epa! ¡Feliz cumple! ¡Epa! Valeria de Cardales, le vamos a dedicar la canción de despedida también. ¿Cómo no? Después. Equipo, por favor, Carlos. Néstor Pichi y Borro, ayer la coordinación de aire, la producción de gente de a pie, María Suárez Araujo, Enrique Benelli y Esdenka Sandoval. Cuando Sergio, y empezamos a terminar, pero cuando Sergio describe estas columnas que tienen tanto elemento informativo, tanto análisis, tanta proyección, aparecen cosas que para uno son recuerdos. Yo, pues, yo no tenía 12 años cuando fue el Mundial, tampoco tenía tantísimo, pero no tenía 12, por cierto. Me parece recordar que la imitación de Zapag no era que decía que Menotti iba a decir, era un poco más compleja y sutil. Zapag imitaba a Menotti. Y entonces Menotti decía que a él le gustaba el fútbol alegre con la tonalidad en que lo dice Menotti. Es más, en esa época había una discusión, estoy casi seguro, entre si el 4 de la selección tenía que ser Holguín o Pernía. Ah, Holguín es triste. Sí, claro. La mayoría de la gente quería Pernía, que era de Boca y muy aguerrido, y Menotti quería Holguín, que efectivamente, y tanto que lo quería que lo puso. Y entonces le preguntaban a ese Menotti por qué le gustaba Holguín. O sea, porque Holguín es alegre y Pernía es triste. Y la forma de hablar de Menotti contradecía tanto el mensaje que era muy gracioso. Decía, a mí me gusta el fútbol alegre. Era impresionante. Era una creación de personaje. No me acordaba que lo había... No me acordaba, tal vez en el momento no me enteré. Y después uno se perdió en el tumulto que le habían dicho, bueno, cortala. Mira qué interesante. Gaby, nos vamos, nos empezamos a ir. Volvemos mañana de 12:30 a 14. Segundo tema musical con agua, ya dedicado. Exactamente. Y sumamos al equipo, a nuestro operador técnico, Luciano Lucho Alvela. Nos vamos con Vasos Vacíos, los fabulosos Cadillac, junto con Celia Cruz, y lo pidió Cintia de Liniers. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.